Al observar cómo obraba Jesús con la gente, aprendemos cómo guiar a otros al conocimiento de la salvación a través de Jesucristo. Al viajar con Él por las calles atestadas de gente de Jerusalén, los caminos polvorientos de Judá y las laderas cubiertas de hierba de Galilea, descubrimos cómo reveló los principios del reino a las almas sedientas. Jesús veía a cada uno a través de los ojos de la compasión divina. Veía a Pedro no como un pescador rudo y ruidoso, sino como un poderoso predicador del Evangelio. Veía a Santiago y a Juan no como radicales ardientes y de mal genio, sino como proclamadores entusiastas de su gracia. Veía el profundo anhelo de amor genuino y de aceptación en los corazones de María Magdalena, la mujer samaritana y la mujer con el problema de flujo de sangre. Veía a Tomás no como un escéptico cínico, sino como alguien con preguntas sinceras. Ya sea que fueran hombres o mujeres, un ladrón en la cruz o un loco poseído por demonios, Jesús los miraba a través de los ojos de la salvación. Queremos darles la bienvenida a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos a este estudio de la Biblia. Comenzamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este estudio de la Palabra de Dios. Y para continuar, quiero invitar al profesor Misael, si nos dirige en oración. Claro que sí. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te agradecemos porque nos permites en este momento repasar un poco sobre tu Palabra. Queremos pedir que tu Santo Espíritu pueda estar con nosotros para que nos ayude a entender lo que en este momento vamos a platicar y a comentar, y muchas personas puedan acercarse a ti a través de ese estudio. Todo eso lo pedimos y agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias y bienvenidos por estar en este repaso, ¿verdad?, de estudiar la Biblia. Quiero iniciar preguntándoles a ustedes y a todos los que nos están viendo en esta ocasión. ¿Alguna ocasión han querido hacer algo donde las personas piensan que no pueden? Uf. Varias muchas veces. Gracias. Sí, sí. A mí, en lo personal, me ha pasado mucho con programas. Que sí. Uno está en una reunión, en una junta de algún programa que se quiera hacer, da una idea y las personas dicen, no, eso está muy grande, o no se puede por X o X razón, o ¿sabes qué? En este lugar no se ve bien que se hagan de esas maneras. Y muchas trabas se ponen y a veces no se puede. Yo recuerdo cuando era pequeño, muchas veces cuando uno es pequeño tiene como que varios hobbies o cosas que quiere hacer y ve a los mayores y dice, ah, yo también quiero hacer. Tiene la motivación, pero por la poca experiencia no lo sabemos hacer bien. Me pasó con la música en la iglesia. A mí me gusta mucho tocar instrumentos, ¿no? Violín, guitarra, piano. Y siempre yo quería como que hacer mis propios arreglos musicales. Y los hermanos, o sea, veían mis ganas de hacerlo, pero pues musicalmente hablando no era la adecuada. Entonces me decían, mira, esto no, tú no lo puedes hacer, espérate más, toma clases de música y después ya puedes hacerlas. Ciertamente este testimonio es algo muy peculiar que creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Una pregunta, profe, ¿y después de eso pudo hacer algunos arreglos de música en la iglesia? Claro, finalmente pues tuve que practicar un poquito más, ¿no? Que pasaran los años, que vaya ganando un poquito más de experiencia, tanto haciendo mis arreglitos básicos, participando en la iglesia también con algunas músicas especiales, y ya finalmente, hasta cuando pues llegué a la universidad, conocí otros músicos o estudiantes de música que me apoyaron, y así fui como que desarrollándome. Bueno, no soy perfecto ahora, ¿no? Pero ya puedo por lo menos participar en la iglesia. Así fíjate, Martita, sí. Que también eso me hace recordar de algo que también me pasa a mí. A veces en las clases tenemos diferentes formas de pensar de otros compañeros. Quizás un compañero tiene la idea de hacer el proyecto de esta forma, pero a veces se me ocurre a mí otra idea, quizás un poquito más didáctica o quizás fuera de lo común, ¿no? Uh-huh. Y como que a veces dicen, no, es que así no va a funcionar o no, es que la gente no le gusta eso. Pero al final lo intentamos de las dos formas y las dos formas tienen éxito, pero de distintas maneras. Así que es como compartimos las diferentes ideas en el salón de clase. Cierto, y es muy aplicado. Y justamente todo eso que hablamos nos hace referencia a cómo se titula la lección, ¿verdad? O el estudio de la Palabra de Dios en esta semana, porque se titula Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y recuerdo una cita de una escritora que dice, hay que tratar de ver a las personas como Jesús lo hace, no por lo que fueron, ni por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser a través del Espíritu Transformador. Entonces, hay una historia en la Biblia que yo estoy segura que ustedes recordarán, ¿verdad?, que nos habla acerca de una persona que necesitaba ayuda de Jesús. Denise, ¿puedes leernos el texto y vamos a saber de quién es? Claro que sí, se encuentra en Marcos 8, en el versículo 22, que dice así. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Y le rogaron. Aquí hay una parte muy importante, porque este es uno de los milagros que la Biblia habla que se hizo en dos partes. ¿Alguno de ustedes identificó esas dos partes que nos habla? Me imagino que será cuando, número uno, traen al amigo, porque fue una odisea traer a este hombre. Y la segunda fue cuando, pues, sanan al amigo. Sí, aquí nos habla acerca, ¿verdad?, de que le traen primero y luego ruegan porque lo sane. ¿Ustedes creen que esta persona realmente quizá iba muy convencida de su parte? Yo creo que era uno de los típicos jóvenes de que, mira, ya he estado ciego toda mi vida. Me imagino que él pudo haber dicho, ¿no? Quizás hubiera sido mi caso, de que, mira, tranquilos, amigos, no se preocupen, yo ya he sido ciega toda mi vida, no necesito algún cambio en mi vida. Pero los amigos, hey, no, es que nosotros conocemos a un maestro que hace milagros, y pues quizás el ciego de que no, y tuvieron que, pues, insistirle. Y pues dijo, bueno, voy a ir solo porque ustedes son mis amigos, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me imagino que debió haber dicho, ¿no? Sí, y algo importante es que en esta historia probablemente la fe no era la del ciego. No, para nada. Era la fe de sus amigos. Y eso nos habla acerca de cómo cuando nosotros testificamos, a veces nuestra fe, nuestro testimonio, lo que nosotros creemos puede atraer buenas nuevas, puede atraer bendición a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestra familia, a pesar de que esa persona quizá no haya experimentado en el momento una relación íntima con Dios. Pero cuando la experimenta, ahora se vuelve uno de esos que va a llevar a otras personas a los pies de Jesús. Fíjate, Martita, que aquí dice que muchas personas nunca vendrán a Jesús a menos que alguien tenga fe para poder traerlos. Y eso pasa, siento yo, porque hay veces que la misma persona no sabe. Ajá. Hay veces que la misma... Este ciego, ¿cómo hubiera llegado? No ve. Si no le traían, si no le decían, por aquí pasa, y lo cuidaban en el camino y lo guiaban para que llegara ahí. Pues no, y si no le rogaban a Jesús, me imagino que Jesús estaba con muchas personas ahí. Ocupado. Llega Jesús y la multitud llega, pero le rogan, por favor, sánalo a él. Y eso es muy bonito, porque si nosotros aprendemos a guiar a nuestros amigos, a guiar a nuestros familiares, a guiar a esas personas que les falta conocer, y entonces le rogamos a Jesús y oramos por ellos y hacemos una oración intercesora por esas personas, entonces cuando, como dice, pues estos milagros suceden y puede causar un cambio en la vida de alguien. Ciertamente, y algo interesante es que cuando nosotros hacemos estas transformaciones de vida, o que las personas experimentan, ¿verdad?, una transformación de vida, pueden tener una perspectiva distinta de su propia vida y de la vida de los demás. Hay una cita, Miguel, que tú tienes que me gustaría que pudieras leer, que nos habla acerca de la perspectiva de cómo Jesús enseñó a los discípulos a ver a las personas. Dice así, los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de compasión divina. ¿Cuáles son los ojos entonces? Los ojos de compasión de Cristo, divina, la compasión sí, de Dios. Sí, unos ojos que tengan compasión divina. Ustedes recuerdan la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Uh-huh. Sucede que samaritanos y judíos eran muy amigos. No, se odiaban. Se odiaban, sí. ¿Verdad? Había demasiadas diferencias, había demasiadas políticas, religiosas, un sinfín de cuestiones que aparentemente no tenían por qué llevarse bien. Pero hay un encuentro muy especial, que es el de Jesús y la samaritana. Y entonces, en este trayecto, sucede algo con los discípulos que experimentan. ¿Alguien me puede decir qué es lo que, desde la perspectiva que ustedes ven, cuál fue esa experiencia que vivieron los discípulos, o qué les quería enseñar Jesús a través de esta historia? Creo que al pensar que nosotros tenemos que compartir algo con otras personas que no conocemos, en este caso, personas extranjeras. Uh-huh. Tenemos cierta diferencia, ¿no? Como mencionábamos. Y en primer lugar, nuestra primera impresión es eso, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerle a él, a esta persona? Que la odio, que no la quiero, que ni es mi amigo, ni lo conozco. Entonces creo que esa es la primera parte, ¿no? Pero Jesús iba más allá que eso. No miraba lo que estaba delante de la persona, su forma de ser, su cultura, el país, no. Él miraba el corazón de esta mujer. Así y él tenía un plan divino para esta mujer y que pueda salvarse también. Sí, yo siento que a veces es como cuando hay un maestro que como que le puedes poner más atención a ese maestro que a otro. O sea, que hay algo que ese profesor hace que no sabes realmente qué es, quizás es su estilo, su forma de hablar, pero quizás a ese profesor sí tiendes a escucharlo más que a otro. Puede que los dos estén hablando cosas muy científicas o verdades muy ciertas, pero quizás el estilo de Jesús, de la forma en cómo lo hacía, era más llamativo, era más, tocaba más al corazón, era más empático, y yo siento que eso era lo que sorprendía a los discípulos. Quizás los discípulos sí estaban aprendiendo las enseñanzas de Jesús, pero no lo habían experimentado de la forma como Jesús lo estaba haciendo con las personas. Y la forma en cómo Jesús lo demostró fue pues con este gran ejemplo de la mujer samaritana. Quizás los discípulos ya habían aprendido a amar o a pues ser buenas personas, pero quizás no habían aprendido como tal a no ver esas diferencias, como decía Michelle, a no ver esas barreras que el ser humano pues ponemos y son lo que nos detiene, ya sea color de piel, nacionalidad. Jesús nunca vio eso ni en la religión ni en la política, más bien él solamente quería hacer lo bueno, sanar su corazón y ganar otra alma para Cristo. Y que sobre todo, o sea, al final de cuenta no había un filtro para Dios. No había, para Jesús no había un filtro. No. Él llegaba a todas las personas, a todos los lugares, ¿verdad? Y entonces, pero Jesús creaba un escenario o donde estaba, actuaba. Creo que en el momento. Era en el momento, actuaba. Sí. Profe, ¿tiene usted un versículo que nos va a ayudar a poder, verdad, mostrar esta parte? Voy a leer en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es un versículo que está solamente tomando algunos ejemplos de algunos lugares, ¿verdad? Pero no quiere decir que tienen que ser esos lugares. Nosotros podemos empezar desde donde estamos. Ese es el mensaje que nos quiere dar Dios con ese versículo. En ese momento nosotros, ya Él nos provee del Espíritu Santo, como dice el versículo. Y ya desde ese momento podemos iniciar a compartir con otras personas sobre el amor de Dios. Agregando tu idea, siento que a veces también pensamos que ya cuando me gradúe puedo empezar a servir. O cuando tenga dinero. O ya cuando tenga dinero. O ya cuando pase de este problema que tengo, ¿no? Y aquí dice que no necesitas tampoco ser ni la persona más educada, más elocuente, más talentosa. Más bien con lo que tienes, con el simple hecho de que amas a Jesús, que amas a Dios, ese amor va a poder lograr motivarte a llegar a esas almas. Así es. Y pues antes de que tú nos comentes, ¿verdad, Miguel? ¿Cómo podemos comenzar desde ahora? Queremos preguntarle a un experto, ¿verdad? Acerca de cómo al leer las escrituras en Mateo 4, 18, 19, Marcos 12, versículo 28 al 34 y Lucas 23, del 39 al 43, ¿cómo es que resulta similar los llamamientos en este tipo de personas? Así que vamos a escuchar la respuesta. Es que Jesús es un maestro y un predicador extraordinario. Quiero proponer como respuesta aquí que Jesús no solamente escucha nuestras palabras, sino que escucha nuestro corazón. Estos tres casos de llamamientos que el Señor realizó lo ilustran muy bien. En el caso de Pedro y Andrés, solamente les dijo, síganme. Eran hombres sencillos, pescadores, sin letras. En el caso del escriba, que era docto, muy versado en la escritura, muy conocedor de la ley, pues el Señor le hace una pregunta, el hombre da una respuesta, hay como un diálogo de alta teología, un diálogo con alguien que comprende esos términos y que sabe dialogar de esa manera, diríamos un diálogo de maestro a maestro. Y de esa manera lo llama también al reino de los cielos. Y el tercer caso, que es el del ladrón en la cruz, pues no tuvo ni tiempo. Simplemente Jesús captó lo que había en el corazón de este hombre por la respuesta que él dio al malhechor que estaba en el otro lado. Entonces, Jesús adaptaba su enseñanza, adaptaba su llamamiento para cada circunstancia. En este caso, los llamados que él hizo, pues los tres son llamados a la salvación. Los tres implican un acercamiento personal. Los tres llamados eran, digamos, poco promisorios, eran casos difíciles. Pero lo importante aquí es que para Jesús no hay casos difíciles. Si ellos tres fueron llamados y aceptaron, nosotros también somos llamados y podemos aceptar el ofrecimiento de nuestro Dios. Agradecemos al experto por compartir su conocimiento con nosotros, ¿verdad? Y Miguel, ahora sí, cuéntanos cómo podemos comenzar a testificar, pero con personas difíciles. Bueno, una cosa es compartir y testificar con alguien que es diferente a ti, pero como cristianos todos somos iguales, ¿no? En los ojos de Dios. Pero con una persona difícil, es difícil testificar, ¿no? Sí. Mira, yo soy el mayor de tres hermanos, ¿ok? ¿Mm? Todos somos hombres, los tres. Y a veces es complicado llevar una relación bien, especialmente ahora en cuarentena, que estamos todos encerrados todo el día y nos vemos la cara todo el tiempo. Es difícil a veces llevar una relación bien. No porque seamos malos en unos en el otro, sino nada más porque es difícil. Y una vez, después de una discusión, mi papá nos sentó a los tres y nos dijo lo siguiente. Cuando ustedes estén en la vida y estén con personas que no los traten como ustedes desean ser tratados o como ustedes se supone que se merecen ser tratados como hijos de Dios, recuerden lo siguiente. Véanlo y recuerden que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así es. Cuando dijo eso dije, ¿cómo puedo desearle un mal a Dios? ¿Cómo puedo desearle un mal a Jesús? Y si yo veo, como dice esta lección, el estudio, de ver a otras personas a través de los ojos de Dios. Uh-huh. Si veo a otra persona y veo a Jesús, lo único que voy a querer es hacer el bien. Así aunque es. Esa persona sea mala conmigo, aunque esa persona no muestre el carácter de Jesús, está hecha a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y lo que nace en nuestro corazón es decir, déjame te hago el bien, perdóname. Voy a poner la otra mejilla como dice Jesús. Voy a hacer tratar de amarte de la mejor manera como lo hizo Jesús. Porque en ti está el amor de Cristo y en ti tengo que mostrar lo que Cristo ha hecho en mí. Miguel, y eso es exactamente lo que dice nuestro estudio de la Biblia. Estudiando me topé con la frase que dice que él, o sea Jesús, veía en cada ser humano un reflejo de la gloria de la creación original. O sea, lo que tú acabas de decir, ¿no? Ejemplificado con una experiencia muy, muy personal. Él, Jesús era especialista. ¿Qué es un especialista? Cuando te dicen, es que el doctor tal es especialista en urología. ¿Qué se te viene a la mente? Que él sabe algo todo. Específico. Que él sabe todo específicamente de ese tema. Y aquí dice que Jesús era especialista en el trato con personas difíciles. A mí se me viene a la mente, pues, que él era un gran psicólogo, que era una persona, quizás el término, se nos viene a la mente otras cosas, pero pues eso es lo que hace la ciencia, ¿no? Desde la psicología, sabe lidiar con la persona aun cuando no quiere escuchar o cuando no quiere entender, buscas decírselo de otra forma hasta que le haga clic, se lo dices, le das ejemplos, le explicas, lo haces sentir la emoción con quizás su problema, y eso es lo que Jesús hacía, escuchaba atentamente sus preocupaciones, primero tocaba el lado emocional, quizás algún problema, algún dolor que la persona que necesitaba, y después reconocía su anhelo íntimo de los corazones más duros. Entonces, ¿por qué era la persona difícil? Porque quizás había tenido una situación. Es como decía Miguel, pues no, aunque nos haya hecho algo malo, quizás no sabemos por qué él está tan enojado. Quizás perdió a su papá recientemente y tiene tanto enojo en su corazón y por eso no sabe mostrar amor, porque en ese momento no tiene amor. Entonces, ahí es donde Jesús, o tomamos el ejemplo de Jesús, Y tratamos de verlo con los ojos de amor y después hacemos ese contacto, pues, espiritual. Exactamente, Denise. Y algo impresionante es que nos dice que Jesús veía a cada persona como un candidato para el reino de los cielos. O sea, qué impresionante es que a pesar de que muchos no creían, muchos estaban en contra de él, a pesar de eso no le decía, bueno, pues tú no te quisiste salvar, pues ahí nos vemos. No, sino que a pesar de eso, él buscaba oportunidades para que pudiesen ellos conocer. Y si no las creaba, para que fueran un candidato para el reino de los cielos. Y en la Biblia, en el libro de Hechos, vemos algunas historias, ¿verdad?, que nos hablan acerca de cómo hubo esas oportunidades que por medio de discípulos, de personas, ¿verdad?, que creían, fue para que también otros creyeran. Hay una historia, profe, que... Hay una historia, como decías, en Hechos, el capítulo 8, ¿no?, que habla de Felipe y el etíope. Aquí nos comenta que Felipe cierta vez, guiado por el Espíritu Santo, recibió un mensaje que tenía que acercarse a una persona. Esa persona era un etíope. Y la historia cuenta que él estaba leyendo la palabra de Dios, exactamente estaba leyendo el libro de Isaías. Y Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acerca y le dice si estaba entendiendo lo que leía. Y el etíope le dice, no entiendo. Entonces él explica, ¿no? Entonces ahí fue... como decíamos, hay una necesidad, esta persona no entendía, Felipe era un discípulo, conocía de la Biblia y le explicó, suplió sus necesidades. Y no hay mucho contenido, ¿no? Pero parece que se fueron dando las cosas. Y esta persona finalmente, en ese momento, fíjense, en ese momento, increíblemente, se entregó a Dios. Y acá dice, en el versículo 8, capítulo 8, versículo 38, que se bautizó. No hay tal vez unos detalles cómo fue ese momento, ¿no? Pero es increíble, se aprovechó el momento, o sea, el Espíritu Santo actúa si es que nosotros lo permitimos. Felipe en este caso se dejó guiar, ¿no? Y a través de ese instrumento, pues, pudo entregarse a una persona. Claro, y a mí me interesa esta parte de cuando quiso ser bautizado. Dijo el etíope, y aquí está el versículo, versículo 36, y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta de Felipe es una que creo que tenemos que estar muy conscientes siempre, es, si crees de todo corazón, adelante, no hay nada que tú lo impidas. Si crees de todo corazón, eso no te lo va a impedir el trabajo. Si crees de todo corazón, no te lo va a impedir la familia. Si crees de todo corazón, tus relaciones interpersonales no te lo van a impedir, porque lo que está en tu corazón es creer en Cristo Jesús, es estudiar más acerca de Él, es establecer esa relación. Y cuando uno ve a la persona, no importa si no tiene ningún conocimiento previo, cuando uno ve a la persona, no importa si vive una vida difícil, cuando uno ve a una persona, no importa si es una persona difícil, si cree de corazón, entonces Jesús está trabajando para transformarlo. Hay una cita hermosa que dice, un ángel guió a Felipe a uno que anhelaba la luz y estaba dispuesto a recibir el evangelio. Se me hace que Felipe no sabía que el etíope estaba leyendo y que estaba pues deseoso de poder entender. Continúa diciendo que hoy también los ángeles guiarán los pasos de los obreros que consientan en que el Espíritu Santo santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus corazones. O sea que el Espíritu Santo nos va a dar las habilidades que para quizás hacerlo. Sintamos sí, que nos hacen falta. Porque no es lo que uno puede hacer. Esas es muchas veces las cosas que no nos sentimos capaces, no nos sentimos que podemos, no nos sentimos que tenemos las herramientas para hacerlo. Exacto. Pero como dice Denise, el Espíritu Santo es el que te va a llevar a la persona y te va a decir qué decirle a la persona. Dice aquí que con Felipe empezó a hablar de ese versículo en específico, pero que después de ahí empezó a explicarle todo. No que lo que él sabía, sino que lo que el Espíritu Santo estaba poniendo en su corazón. Porque cuando nos ponemos en las manos de Cristo, cuando nos ponemos en las manos de Dios, entonces Él obra maravillas y nos utiliza para llegar usa. A las personas. Así es, justamente. Y es algo impresionante, ¿no? Ver cómo esas oportunidades que el Señor nos da, podemos aprovecharlas de una manera impresionante. Quiero preguntarles, ¿cómo podemos desde nuestras vidas personales, cómo podemos empezar a practicar el ver a las personas a través de los ojos de Jesús? Porque es como decíamos, a veces es muy difícil, ¿verdad? A veces creemos que porque una persona está enferma, no sé, de alguna enfermedad porque consumió mucho alcohol, muchas drogas, o alguna cuestión que aparentemente, pasado. De su pasado quiso y que aparentemente él se lo buscó, ¿verdad? A veces tendemos a decir estas afirmaciones que nosotros desconocemos. ¿Cómo nosotros podemos, con esas situaciones, con esas personas, empezar a ver con esos ojos de misericordia, de amor? ¿Cómo practicarlo, Miguel? Claro, Raúl Kerbs escribió un artículo acerca de construcción. Y en este artículo de deconstrucción menciona acerca de las presuposiciones que se encuentran en el ser humano. Menciona cómo es que muchas veces estamos viendo con ciertos lentes y que vemos una persona, y como cristianos, había una compañera que hizo un Instagram poll, un asunto de unas votaciones en Instagram, decía, para ti, ¿tú sientes que los cristianos son personas que juzgan o son personas que son juzgadas? Y la mayoría, un 80% dijo que son personas que juzgan. Y esto me puso a pensar, muchas veces nos ponemos con estas presuposiciones y vemos una persona y decimos, ¿sabes qué? Estás utilizando tal cosa, aquí hasta aquí pongo mi línea y ya no te hablo más. O no puedo hablarte del amor de Cristo porque no lo tienes en tu corazón, ¿cómo vas a querer saber de él? Claro. O podemos con nuestros vecinos, que están, sabemos que tienen sus programas, sus fiestas, sus músicas, sus carnes asadas o lo que sea que tengan, y decimos, no va a querer saber. ¿Para qué gasto mi tiempo? ¿Para qué gasto mi esfuerzo? Mejor voy y toco otra casa que sí quiera. Uh-huh. Y quitarnos las presuposiciones de decir, porque no somos nosotros como vimos con Felipe. Es lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer si nosotros estamos dispuestos. Eso pienso que podemos hacer. Así es. Gracias, Miguel. Y recalcar, ¿verdad? Antes de que nos comentes, Denise, recordar que cada persona, cada casa, cada lugar a donde vamos puede ser un candidato para el reino de los cielos. Claro, creo que eso es algo mucho para hacer énfasis, ¿verdad? Dinos, Denise. Claro, cada corazón es un laberinto de emociones, de dudas, preocupaciones, ideas y pensamientos. Y el error más grande que cometemos es la falta de empatía en nuestro ser. Quizás esa es para mí la base de la solución que podríamos llegar a tener para el problema de criticar o ser criticados, como decía Miguel. Porque la empatía, si yo voy por mi vida y me pongo los lentes de la empatía, quizás sin los lentes de la empatía yo viera simplemente una persona, quizás haciendo su trabajo, pero si yo me pongo los lentes de la empatía, vería una persona que está luchando, que está esforzándose para ganarse una vida y que quizás está un poco triste porque tiene a su mamá o a su papá enfermo. Claro. Y sin que él me lo diga, quizás yo poder darme cuenta de eso sería lo más grande y para mí sería la solución para muchos problemas. Muchas gracias, Denise. Y finalmente podría decir que Dios no tiene ningún problema en cambiar la vida de las personas. Dios tiene diferentes planes para sus vidas, pero nosotros tenemos que dejar guiarnos por Él. Pues quiero invitarlos a que, tanto a ustedes como a los que nos están viendo, ¿verdad?, que empecemos a ponernos esos lentes que ven de una manera distinta como lo hace Jesús. Les agradecemos mucho por haber compartido este estudio de la Palabra.